Miércoles 17 de octubre, día después de esos pilares. Abel Hernández, buenos días. Muy buenos días. Luis Herrero, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal han ido esas fiestas? Pues bueno, como siempre. Sobre ruedas. Sí, sí. Han estado muy bien. Aquí también las hemos pasado bien. Me habéis dicho que no fuisteis a Héroes del Silencio y ya somos tres. Bueno, ahí. Pues alguien tuvo que ir. Alguien tuvo que ir. Sí, yo no sé, las dos veces. ¿En qué 80.000 personas? Yo no conozco a nadie todavía. Esto... Sí, yo, no, sí, yo sí conozco a mucha gente. Esto es un bulo que nos han metido. No bueno, tocaron. Y el césped debe ser por apagar colillas los jardineros, ¿no? Que está así... Que cuarto.com, que se me lengua la traba, con nueva sintonía, segundo episodio de esta sexta temporada, repetimos con esos métodos de contacto, cibergallinero@cuartenonda.com y cuartecom@gmail.com, programas que también pueden escuchar en redifusión en la página web del Ayuntamiento de Cuarte, en su enlace con Cuarte en Onda, y también pueden hacerlo de una manera quizá más directa y más clara, para eso son informáticos, en la página cuartecom.blogspot.com. ¿Me equivoco en algo? Te lo sabes perfectamente. Pues ha debido ser la primera vez. Vamos a abordar un tema que a mí personalmente me interesa mucho porque también se está utilizando últimamente en radio, así que estaré con mis dos orejas bien abiertas, y que se trata de la telefonía por IP. Exacto, vamos a hablar un poco cómo funciona la telefonía por IP, se supone la parte más comercial, es decir, la que nos permite a nosotros tener un teléfono normal y corriente como el que a día de hoy todos tenemos en nuestra casa y poder hacer llamadas desde ese teléfono. Pero hay un truco, que es que esa llamada, en vez de hacerse a través de las líneas de telefónica, se convierte a digital y se pasa por otras líneas que no son las de telefónica, ¿vale? Esto es lo que a día de hoy se llama voz IP. También en muchos artículos la gente verá, pues Skype es voz IP y muchas aplicaciones de software son voz IP. Sí, pero es más orientado a lo que son ordenadores, y vamos a hablar un poco más de esta voz IP, que es más la sustitución al teléfono tradicional que tenemos todos en nuestras casas. Pues sin duda supondrá una revolución este audio digital, que también va a centrar la parte central, valga la redundancia, de nuestro programa. También con noticias y con los habituales gadgets completaremos este cuarte.com, que comenzamos ahora mismo con esas noticias. Bueno, empiezo yo con las noticias. Tengo una que creo que es de la semana pasada, pero me parece curiosa y bueno, os la he traído. Un empleado español de Mercedes altera la página de Wikipedia del corredor de Fórmula 1 Lewis Hamilton. Ah, para meter ahí su juicio. Sí, bueno, concretamente cambió varias cosas. Una de ellas, pues es una frase que hablaba Schumacher, comentaba que si Hamilton sigue así, estoy seguro de que llegará a la Fórmula 1. Y la cambió por... sé que es muy mal piloto, pero si sigue así seguro que llegará a la Fórmula 1. Qué majo. Y un par de cambios más de la misma calaña, ¿vale? Pero para que veamos pues que la Wikipedia tiene su parte buena y su parte mala. Y ahora que el tema está súper candente con la Fórmula 1 y Hamilton y Alonso, pues bueno. Y que bueno, además dicen que ha sido un español, ¿eh? Esto se también nota. Para que sepamos que... Que somos tendenciosos a la hora de elegir nuestro piloto favorito. Seguramente porque lo cambié en la Wikipedia en castellano y no en inglés. Yo ya se notaría por dónde venían los tiros. En español-inglés, yo ya sabéis que le he hecho boicot a Mercedes, Mercedes McLaren, y que ya no me voy a comprar ningún Mercedes para apoyar a Fernando Alonso. Pues yo por ahora también me uno. ¿Tú también? Sí. Yo al boicot, también tengo boicot con Ferrari. No me pienso comprar ningún Ferrari de aquí a que me muera. No somos gente con coherencia, desde luego. ¿Qué nos cuentas, Abel? Bueno, pues una noticia muy reciente. Es que Apple va a presentar el día 28 de octubre el famoso Leopard 10.5, el nuevo sistema operativo macOS X. El 28 es la presentación y el 26 lo van a poder recibir las personas que ya hagan la reserva, ¿vale? Acaba de salir la reserva, se puede hacer a través de internet, cuesta 129 euros, ¿vale? Este sistema operativo para Macintosh. Hay un pack de que si compras 5 licencias cuesta 199, por si alguien pues tiene más de un Mac en casa. Y la ventaja es que no hay gastos de envío, te lo envían gratis a casa y lo tendrás dos días antes de la presentación oficial por el señor Steve Jobs, el 28. También este día parece ser que puede haber novedades, tanto en los portátiles como en los equipos Mac Mini de Apple. Es posible que haya novedades en la presentación, que supongo que se realizará en San Francisco, como suelen ser la mayoría de las presentaciones de Apple, pero la verdad que no tengo el dato en estos momentos. Perfecto, pues muchas empresas igual optan por comprar este pack incluso de 5 y tener así su... Apple la verdad que ha crecido mucho estos últimos años desde el nacimiento, desde el impulso de las iPods y la mejora en todo el tema de sus procesadores al pasarse a Intel, yo creo que ha tenido un resurgir, ha pasado de no vender una castaña a vender al menos algo. A vender algo. Sí, pues, en España yo creo que todavía sigue siendo minoritaria, pero bueno, va creciendo cada vez más. Muy bien, pues por cierto, también ha salido una noticia relacionada con los productos de Apple porque dicen que el iPhone es, tiene un componente de bromo que resulta perjudicial para la salud en sus auriculares. Ha salido además pues, ayer por la mañana. Salió. Puede ser, la verdad que no lo he leído, pero es verdad que noticias de iPhone salen cinco bueno, por día. Sí. A millares. Luis. Bueno, yo tengo una sobre la Tierra Media. Hay una página española, elfenómeno.com, que dedicada especialmente a la obra de J.R.R. Tolkien, y han sacado un mapa de la Tierra Media con una interfaz que es el Google Maps. Entonces, si a alguien le mola el tema, al menos es curioso acercarse y poder ver el mapa de la Tierra Media. Te puedes ir acercando un poco y, bueno, no se ve tipo un visión de satélite, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que es gracioso para ver el mapa de la Tierra Media y acercarte a la zona que más te interese. Bien, hay Mordor, Calafra. Y tienen marcados, efectivamente, las zonas más emblemáticas de sí, más tema. Turísticas, por si quieres ir algún día a Mordor, pues oye, para saber dónde está la churrería. A comprarte la alianza. Así que si alguien está interesado en el tema, pues adelante. Una cosita más para los amantes de la obra de Tolkien. Muy bien. ¿Estas son las noticias? No, tenemos digo, más. Se va a decir más, la castaña hombre, de noticias, Dios, por favor. Bueno, las operadoras de móviles están otra vez bajo la lupa de los jueces, puesto que, como todo el mundo sabrá, a partir del 1 de marzo de este año, Movistar, Orange y Vodafone modificaron casualmente y a la par los precios de las llamadas. No al alta, sino, o sea, no a la baja, pero al alta, exacto. Y esto está siendo investigado por la justicia debido a que, claro, qué casualidad que todos el mismo día se ponen de acuerdo y suben los precios. Si se consigue demostrar que lo hicieron de forma unida y habían pactado la subida, pues esto puede repercutir en una multa de hasta 1.200 millones de euros. Bueno. O algo así, no sé, una cantidad increíble. Pero la verdad es que es blanco y en botella, lo difícil supongo que será demostrarlo, pero... Y que a la larga no acabamos pagando la multa nosotros. Sí, también. Sí, de momento la vamos pagando 3 céntimos por llamada. Eso ya sería el colmo. También fue casualidad, en fin. Bueno, y yo tengo otra noticia sobre unos usuarios insatisfechos con Windows Vista de Holanda, en el que, bueno, en 5 semanas han recogido hasta 5.000 quejas de consumidores sobre Windows Vista. Bueno. Y piden que, bueno, pues que se les dé Windows XP gratis a cambio del Windows Vista, ya que alegan falta de compatibilidad con aplicaciones y periféricos, ¿vale? No lo quieren ni ver, ya. Microsoft se lava completamente las manos, ¿vale? Y bueno, pues esta asociación lo que dice es que, como mínimo, los que se vayan a comprar un ordenador nuevo, sí, que soliciten XP y no compren el Vista, porque están teniendo... Pues por lo que se ve, bastante problema. 5.000 quejas en Holanda, ¿nos has dicho? Sí, en 5 semanas. No está mal, ¿eh? No está nada mal. Tampoco es tan exagerado. Tampoco podría ser peor. 5.000. Qué barbaridad. Perfecto. Bueno, yo una noticia relacionada con el mundo de los videojuegos, que es que el famoso juego Bioshock, que acaba de salir hace poco, un juego que ha tenido un éxito increíble, ha salido para PC y Xbox 360, lleva un sistema de protección que solo te permitía instalarlo 3 veces. Es decir, tú te lo instalabas una vez, decías, ostras, lo voy a instalar en este ordenador otra vez porque se me ha roto el disco duro. 2. Y a la tercera vez que hacíamos esto, ya no podíamos volver a instalarlo nunca más, ¿vale? Porque la copia que te vendían había que activarla por internet, sí, y eso te obligaba a pasar por un proceso de activación. Entonces, claro, esto es un problema porque tú te compras una copia y te das cuenta la tercera vez sin querer de que ya no puedes utilizar ese videojuego. Y nadie te lo había avisado. Y nadie te lo había avisado. Entonces, claro, lo que han hecho es una aplicación que te permite... si lo tienes instalado en un equipo y quieres desactivar esa copia, han hecho la aplicación de desactivación, te permite desactivar esa copia y vuelves a tener otra vez tus 3 copias para instalar. Evidentemente en el equipo que lo has desactivado ya no funciona la copia, claro, pero puedes instalarlo en otro equipo sin ningún problema. Bueno, pues por lo menos el parche no está mal, pero ¿qué poco cuesta avisar? Es decir, esto tiene una vida limitada de 3 equipos. Si avisas, mucha gente no lo compraría, porque claro, tú compras un juego de estos en PC, puede valer fácilmente 50-60 euros, y en Xbox 360 cerca de los 70 euros. En la consola es más difícil porque normalmente lo instalas en la consola, claro, y ya es el problema. Ya no, pero en los PCs, imagínate que un día lo instalas en el portátil, pero te compras, claro, uno nuevo, o se te rompe el PC y tienes, claro, comprar otro. No, no, o sea, tienes que reinstalarlo o lo que sea y te... O te lo pones en el trabajo también, dices, bueno, ya, para alguna partida. Cuando no me vean, tiki. Pues al loro con esto, aunque ya vemos que hay una solución, por lo menos un parche para este problema. Y con esto damos por terminadas las noticias que ha generado toda esta semana el mundo de la informática y las nuevas tecnologías, y vamos al grueso del programa, que es voz IP para sustituir al teléfono. Ese es el marbete que que habéis titulado este programa. El objetivo es que nosotros vamos a seguir utilizando el mismo teléfono que tenemos a día de hoy en casa, es decir, no hay que cambiar lo que es el teléfono, pero el flujo por donde va a ir nuestra voz va a ser distinto. Hasta ahora, si uno tiene una línea de telefonía normal, la voz va por la línea de forma normal, como no de forma digital sino de forma analógica, llega a las centralitas de Telefónica y luego ahí ya se distribuye hacia Orange o hacia otros operadores en función de qué operador de llamadas tengamos, ¿vale? Hay muchos. Lo que viene a ser la novedad ahora, que es lo que llamamos voz IP para sustituir al teléfono tradicional, es que ahora cuando nosotros hablamos, esa voz no llega a las líneas de Telefónica, sino que se queda en un aparatito que tendremos instalado en nuestra casa, se convierte la voz de forma digital y se envía ya, como si dijéramos, de forma digital, podría venir a ser como si lo enviáramos a través de Internet, aunque no se envía a través de Internet, esa voz ya va de forma digital por Internet y llega al otro extremo, y en el otro extremo se decodifica y se escucha como si fuera un teléfono normal, ¿vale? Pero entonces viaja directamente por nuestro operador donde tenemos Internet. El destino no tiene por qué ser voz IP, puede ser un teléfono normal y corriente. O sea, podemos llamar a nuestra abuela que tenga el típico teléfono de hace 40 años y va a funcionar perfectamente. Vale. Pero nuestro tramo, desde nuestro teléfono hasta la centralita y luego hasta el otro punto, eso ya es todo digital. Es decir, ya no va por todo el par trenzado que tiene Telefónica puesto por todas las calles. ¿Vale? Esa es la principal diferencia. ¿Qué ventaja tenemos, sobre todo, que luego comentará Luis? Pues que dejamos de pagar el famoso mantenimiento de línea, que a día de hoy se paga en España y que supongo que se pagará en muchos otros países. Se paga una cuota mensual, que es el mantenimiento de esa línea. Al no tener que ya usar esa línea, puesto que a partir de ese momento vamos a usar el sistema, se supone, de voz o de voz IP de la compañía con la que contratemos este servicio, dejamos de pagar ese mantenimiento. ¿Vale? Lo que pasa es que al final el operador va a tener que pagar algo de la cuota telefónica porque algo está usando de las líneas de Telefónica. Claro, al fin y al cabo siempre utilizas algún tránsito de claro, de luego también líneas. Tengamos en cuenta que en España, al menos por el momento, si uno quiere tener ADSL, se le requiere que tenga un número de teléfono. Una línea básica. Una línea telefónica, ¿vale? Entonces, por ahora este tema en España yo lo veo un poco como verde, ¿no? Como que no acaba de despegar por este tema, ¿no? Porque si una de las ventajas es que te ahorras los que son 17 euros o algo así que se paga de mantenimiento. 13 euros masiva o algo sí, así. Al mes. Claro, 14 masiva. Si te ahorras esto y realmente no te lo estás ahorrando. En sí, tú no lo que haces es que no se lo pagas a Telefónica. Yo creo que implícitamente irá con la factura de Orange o de Tele2 o de Claro, pero al cliente lo que quiere es no pagarlo. No, hombre, algo se ahorra, Yo creo que luego comentaremos en precios, pero algo se ahorra. Hay algunos que te ahorras más y hay otros que te ahorras menos. Ya. Algunos están en promoción y te sale más barato y otros, pues tampoco te ahorras tanto. Esa sería una de las ventajas, la que nos has comentado, supongo que también sería tendremos. La ventaja. Sí. Luego tenemos un par de ventajas más y bueno, comentar respecto a ese tema que está legislado ya en España y además se le han dado números ya de teléfono. Es decir, se le ha ofrecido el prefijo, a ver. El prefijo 51, o el rango 51 y el rango 8. Yo entiendo que esos son prefijos. Claro, será. ¿Vale? Prefijos para que luego se otorguen números de teléfono que serán voz IP, ¿vale? Teléfonos IP. Y bueno, la ventaja, aparte de que sea más barato, digamos, el mantenimiento, las llamadas sí que son más baratas. Y incluso puede suceder que algunas sean gratis. Llamadas locales, cosas así. ¿Vale? Y otra gran ventaja es lo que yo he leído por internet como nomadismo. Es decir, tú tienes un teléfono e independientemente de dónde estés tú, si tienes un acceso a internet, tienes tu teléfono. Tienes tu número de teléfono con tus tarifas y puedes recibir tus llamadas. Te vas a China, lo conectas y te tendría que funcionar, ¿vale? Y no nos hace falta un destino postal fijo donde tenemos nuestro clavija, nuestra roseta. Exactamente. Esa es yo creo que es la principal gracia. Parece ser que entre estos dos rangos de números que he dicho, el 51 sería nomadismo de cualquier tipo y el rango 8 solamente está limitado a un nomadismo pone al distrito telefónico donde pertenezca el abonado, ¿vale? Igual, la provincia. Supongo que será la provincia o a lo mejor lo amplían hasta España, ¿vale? Pero no más allá. Y bueno, el último o tercer punto de la ventaja es la capacidad multimedia. Estamos acostumbrados al teléfono, que hubo un momento que parece que nos querían vender la videoconferencia por el teléfono normal, sí. Y esto se fue, esto no va, no ha ido a ningún sitio. Y bueno, pues parece que por aquí tendríamos muchas más posibilidades de tener capacidad multimedia. ¿Vale? Pues algo tipo la llamada 3G, la videollamada, pues bueno, y a un precio que sí que será más asequible. Ya más asequible. Exactamente. Sí, costará prácticamente lo mismo. Y con una calidad, pues de, en función de la línea que tengamos. Pero cada vez tenemos líneas más potentes de internet, con lo cual se prevé que en breves la capacidad sea, pues, para mantener un vídeo perfecto. Y en una llamada normal, al fin y al cabo, hablamos de audio digital, ¿no? También... Sí, hombre, sí, una llamada... En la nuestra voz parte igual, va, ¿no?, digital. El otro extremo, si es analógico, evidentemente tendrá que sufrir una conversión. Claro. Pero si llamamos de un teléfono de voz IP a otro teléfono de voz IP, se supone que el flujo es siempre digital y no necesitaría una reconversión a analógico en ningún punto, salvo en el propio auricular del usuario. Y bueno, por ejemplo, una DSL de un mega, que yo creo que es lo mínimo que hay en España, tiene capacidad suficiente y de sobra para mantener una llamada telefónica una calidad similar o incluso superior a la de un teléfono analógico. También di que hablamos de voz, que a veces es difícil apreciar la calidad. Distinguir, con la voz, sí, pero se nota, ¿eh? Sí, depende de los códecs que se usen para la codificación, el oído puede detectar cosas, sobre todo si en rangos. Si se oye peor, se nota bastante. Eso sí, que... El oído de tuberculoso, que se llama, ¿no? Que es más afinado. Yo os comento, por ejemplo, en Aragón Radio, hasta hace, ahora se está utilizando bastante la transmisión, en vez de por RDSI, por IP, y de momento está teniendo problemas. Las llamadas se suelen caer, pues los programas que igual duran 3 horas, a los 20 minutos se suele caer. De momento parece que todavía hay algún problema en cuanto al audio, se refiere a la radio, a los pocos conocimientos que yo tengo de esto, que no debería ser así, ¿no? Pero llama la atención, igual es puede que ocurrir, puede ocurrir. Todavía no está muy desarrollado, pero claro, ya necesitas tu code que claro. Es complicado. Te codifique la señal y todo. Podemos también hablar un poco de las principales desventajas de la voz IP frente a la voz tradicional o a la telefonía tradicional que tenemos a día de hoy. Perfecto. Bueno, yo creo que la principal ventaja es, pues un poco también, su lo que tiene a favor, que necesitamos internet. ¿Vale? Y que, claro, para mí es muy sencillo, pero intentar venderle este tema a una persona mayor, pues es, yo diría que imposible. Y no solo eso. Antes, bueno, tú has comentado la voz IP con el sistema este de nomadismo y tal. Yo luego voy a comentar un poco los precios, pero sin todo esto. Es decir, voy a comentar los precios de poder tener voz IP en nuestra casa, pero solo en nuestra casa, con un aparato que nos va a dar nuestro proveedor bueno, de ADSL. Esto, como os he comentado, es la teoría, ¿vale? De la voz IP y todas las posibilidades no hemos llegado que ofrece. Hasta ese... Ahora, dentro de un momentito, Abel nos contará qué es lo que ahora mismo podemos comprar. Entonces, una de las desventajas principales es que el operador nos va a dar una cajita, ¿vale? De esa cajita, una irá hacia la internet, hacia nuestra cajetilla de teléfono, ¿sí? Y de la otra conectaremos nuestro teléfono. Amigo. ¿Vale? Al conectar ahí nuestro teléfono, ya no valen todas las rosetas que tengamos instaladas por la casa. ¿Por qué? Porque la única voz IP que se convierte es la voz IP que convierte ese aparatito, ¿vale? Y ese aparatito tiene una salida RJ11 normal para conectar un teléfono de toda la vida y solo tiene una, ¿vale? Entonces, si quisiéramos hacer que lo que sale, la voz que llega por ahí, se difunda por toda la casa, tendríamos que empalmar eso al resto de las cajetillas que tenemos por la casa. Sí. Teniendo en cuenta que la primera, la que se conecta el ADSL, esa no la podemos tocar. O sea, para poder poner otro teléfono supletorio, por ejemplo, tendríamos que empalmar ya. Tendríamos que empalmar y es un poco tedioso, salvo que usemos una base inalámbrica y que entre ellas se compartan la conexión. Bueno, complicación sería que hay que tener dos líneas. Una, la que entra al ADSL y por la que va a salir la voz IP, y otra distinta, que es por donde va a ir la voz. Solo la voz. Vale, antiguamente los antiguos splitter que ponía Telefónica para la DSL, pues era esto, ¿vale? Pero claro, hoy en día, en el que tenemos una sola línea y conectamos a DSL en cualquiera de las rosetas, claro, y esto ya no nos vale. Esto ya no va a valer. O sea, tenemos que volver a instalar, seguramente habrá que volver a tirar cable para los teléfonos. Un ligero inconveniente. O cortar el cable, y si de un cable van empalmados todos, reempalmar ahí la salida del aparato. Ya es una historia. Claro, por eso digo que es un poco inconveniente para el que no lo sepa, porque la gente dice, va, esto es la voz IP, me han dicho que es lo mismo, que llego de allí, voy a poder hablar igual. No, hay algunas diferencias, y que cuando se lo intenten vender por teléfono no se lleve luego a engaño, ¿no? Porque es muy cómodo ahora actualmente, lo que dice Luis, en cualquier roseta poner... Es que ahora estamos internet, acostumbrados claro. a esto, y que pinchamos cualquier teléfono en casa y ya está. Y ahora habría que distinguir bien la de internet y la de voz. Eso es. Vale. Vale, hablábamos de operadores, precios... Vale, hoy vamos a comentar tres, que creo que son prácticamente los únicos tres, a lo mejor hay alguno más, pero vamos, nos centramos en estos tres. Empezamos por Yastel, ¿vale? Esto, como ya he comentado antes, es que nosotros ya tenemos un número de teléfono ahora con Telefónica y queremos migrar, evidentemente, nuestro ADSL y tener la voz IP, nuestra voz, a través del operador Yastel y dejar de pagar, entonces, el mantenimiento de línea telefónica. ¿Vale? Yastel, por ejemplo, el ADSL más 20 megas, ¿vale? 29,95, que ya lo comentamos la semana pasada, y si lo que hacemos es añadirle el sistema para tener voz IP, en vez de pagarle los 13 con no sé cuánto a Telefónica, le tenemos que pagar 12,95 a Yastel, con lo cual cebada con piedra, señores. Y esto es soplar y sorder, ¿no? Sí, efectivamente, porque te ahorras, en el ADSL te ahorras, he visto, un euro, porque sale un euro más barato si lo compras con el pack este que sin el pack este, y luego además pues te ahorras otro euro de la voz, o sea que como mucho te ahorras 2 euros. Pensaba, bueno, que me ibas a decir de 2 euros de mantenimiento. Lo único que hay que mirar es el coste de las llamadas, que a lo mejor, bueno, a lo mejor es un poquito más barato, pero ponía llamadas locales y nacionales gratis, no especificaba nada de otras, o sea, que solamente lo de la Telefónica y otros operadores. Si, por ejemplo, cogemos Orange sí que tiene una promoción ahora muy interesante, pero es una promoción. Bueno, no es una promoción, es para toda la vida, pero tienes que comprar el pack que te obligan. ¿Vale? El pack es 20 megas, más la televisión, más las llamadas. Más la voz IP, evidentemente, con ellos. ¿Todo en uno? Todo en uno. De hecho, le llaman todo en uno. Si es que soy más agudo. Ay, ay. Más voz IP. Este pack vale 34,95 euros al mes, más 6 euros del decodificador de televisión, puesto que vamos a tener televisión a través de Orange, ¿vale? A televisión de ADSL. Está muy bien, porque yo creo que por 40 euros no hay nadie que te dé prácticamente la televisión, el ADSL y la voz IP, o sea, la voz a través de ellos, y no pagas ya nada más. Nos olvidamos ya de la Telefónica. De todo. 40 de euros todo. Tenemos todo. Oye, pues este igual... Es una promoción, la verdad que Orange, yo creo que si lo mantiene este precio, que no es un precio final en principio, no es de promoción, le puede dar un... Le puede dar bastantes alegrías a la compañía. Sí, sí, sí. Este sale más a cuenta. Bueno, por lo menos que hay que mirar las circunstancias de cada persona, ¿no? Pero por lo menos a mí me cuadra este. Y luego Tele2 tiene dos promociones, si queremos voz IP. Una es de 20 megas, que nos sale a 39,9 euros al mes, con todo incluido. Es decir, sin televisión, eso sí, ADSL, llamadas nacionales y locales gratis, y la voz a través de ellos. Cuota única de 39,9. No hay que pagar ningún plus ni nada más. 39,9. Sería mejor el Orange con tele. Con tele. Efectivamente. Ya que te pones. Y, por ejemplo, si cogemos el pack, tiene la misma oferta de un mega, que nos cuesta 32,9 si lo cogemos con voz con Telefónica, es decir, pagaríamos 32,9 más los 13 euros a Telefónica, pero esta misma oferta la podemos coger con voz IP y serían solo 29,9 y no tendríamos que pagar los 13 extras a Telefónica. Con lo cual, sí que se ve aquí, por ejemplo, que sí que te ahorras un dinero cogiéndote el pack con la voz IP y el mismo pack sin voz IP. Más claro que en Yastel, ¿eh? Sí, lo de Yastel yo la verdad que no le veo ninguna historia. Porque además siempre puede tener algún problema la voz IP y para ahorrarte un euro no merece la pena. Si te pones la voz IP es porque te vas a ahorrar... Pues 5, 6, 7, 8, 9, 10 euros, porque si no hay 10 euros de descuento no... Lo que habrá que esperar es a ver qué hace Telefónica, porque además Telefónica, yo he leído que está a punto de sacar alguna oferta de voz IP también. Porque yo creo que Telefónica, vamos, puede competir en esa situación. Claro. Además, en este aspecto de voz IP, por lo que he leído yo, la legislación va a ser diferente. Y no se va, como no se considera telefonía, porque en telefonía telefónica sí que está... supeditada a lo que diga la CMT. Ahí hay unos pasos, un establecimiento. Y la CMT tiene que aprobar todo lo que Telefónica quiere ofrecer. Pero en este caso, si no es telefonía, parece ser que se puede saltar ese trámite de la CMT y podría ofrecer alguna cosa interesante. Y engarzando con esto, ¿hacia dónde nos lleva esta nueva tecnología? Bueno, yo creo que esto a la larga es el futuro. O sea, la telefonía va a ser esto. Va a desaparecer, yo creo que por completo, el cable telefónico. O sea, el sistema telefónico por cable para trenzado, yo creo que esto desaparece completamente. De hecho, ya he leído que Telefónica internamente mueve el 70% de las llamadas, se mueven por redes de este tipo. ¿El 70%? El 70% de las llamadas, quiere decir, Telefónica, tú llamas de analógico hasta la centralita, pero de centralita hasta la centralita del destino, viaja por redes que son básicamente redes IP. Ya lo han visto claro ellos. Es decir, que este tema a la larga... es mejor. O sea, es mejor mover datos por un cable que mover voz. ¿Vale? A la larga, esto... Que nos hagamos a la idea que todo... es muy probable que en el futuro desaparezca incluso la línea ADSL y empecemos a tener cables hasta nuestra casa de RJ45 o conectores de fibra óptica, sí, o wifis que nos lleguen y directamente recibamos en nuestra casa la señal y ya no tengamos que tener una línea telefónica con una modem ADSL con toda la historia, sino que es muy probable que empecemos ya incluso a tener otras tecnologías. Sí. Esto yo creo que también habrá que a un periodo de transición, porque estamos muy acostumbrados al teléfono tal y como lo conocemos hoy. Y, por ejemplo, estamos acostumbrados a que se va la luz y tú levantas el auricular del teléfono y funciona. Pero esto dejará de ser así. Si nuestro aparato de teléfono funciona por ADSL y se conecta a un aparato que va a la red eléctrica... Apagón y fuera. Pues apagón y fuera. Uh-huh. ¿Vale? Pero, de todas maneras, es bien interesante ver cómo está... este montaje que tienen ahora mismo en Telefónica tan amortizadísimo, que yo creo que es lo más amortizado, sí, que amortizado hay porque lo hemos pagado todos los españoles de primera. Entonces ya está amortizado desde el primer día. A partir de ahí, beneficios. De hecho, ellos tienen, Telefónica tiene que pagar por cada línea que Orange contrata, consigue un contrato, Telefónica tiene que pagar a Orange. No es que Orange pague a Telefónica, es que entonces Telefónica tiene que pagar a Orange por, se supone, porque ellos ya han ganado mucho dinero con las líneas. Madre mía. Es una cosa increíble. Pero que el futuro nos encamina a esto y estaremos bien bien atentos. Estaremos al tanto porque esto, vamos, yo creo que Telefónica a lo largo de este año, de este curso, va a sacar también ofertas y el año que viene será más candente en voz IP que este. Sí, lo vemos pues más en un futuro cercano, exacto, ¿no? No será una cosa que tarde 20 cada vez años. Más, ¿no? Cada vez va a ser más asequible y todos los operadores van a tener el producto este en su catálogo. Bueno, y a la larga yo creo que veremos desaparecer del catálogo de las operadoras el teléfono normal. El domo de toda, sí, la vida. Dejaremos de pagar los 13 euros de mantenimiento de línea. Todo. ¿Y qué aspecto tiene físicamente? ¿Habéis visto alguno? ¿Sabéis? Los teléfonos en principio son normales. Los teléfonos, o sea, son normales. Porque el usuario está acostumbrado al teléfono normal. Por dentro, claro, evidentemente no tiene nada que ver. Ahí es digital y tiene una serie de tecnología años luz. Pero el palo visual no será... El palo visual para el usuario va a ser el mismo. De hecho, algunas empresas ya están instalando... hace tiempo ya, voz IP a nivel interno de su empresa. De hecho, si vemos en las series, no sé si alguno está acostumbrado a ver 24 series de policías, sí, todos los aparatos de teléfono que tienen son de voz IP. Son digitales. Yo tengo telefonía digital en la oficina. Porque sí, a nivel de oficina ofrece también una serie de ventajas que son muy adecuadas. Puedes cambiarte de sitio y te traspasas la centralita y mucho más barato, o sea, te traspasas tu número y es mucho, claro, más barato esto con voz IP que con telefonía analógica normal. Oye, se lo preguntaré al jefe, que yo también quiero. Sí, sí, para empresas, vamos, es muy recomendado. Si alguien va a cambiar los teléfonos, que lo mire. Mi última llamada analógica. Jefe, oye, esto... Esta va a ser analógica, pero la siguiente que le hagas es digital. La siguiente es digital, ¿eh? Bueno, respiramos y vamos con los gadgets. Vamos allá, ¿qué cacharros tenéis en la chistera, Luis? Bueno, yo tengo uno sencillito y gracioso. Es un hámster USB, es una rueda de un hámster con un hámster de peluche dentro que se conecta al ordenador, lleva unos drivers para Windows. Sí. Y cuando tú escribes en el ordenador, el teclado, el ratón, el hámster rueda por la rueda, o sea, corre por la rueda a la misma velocidad o a una velocidad equivalente a la del teclado. De modo que si tú escribes más rápido, pues el hámster va más rápido. Te puede dejar en vergüenza, y ¿eh? Si, y si dejas de teclear, pues el hámster se para. Fíjate, oye. Un y esta hámster. Alhaja con pelo cuesta 36,95 euros. No está mal. Solo. Unas 6.000 pesetillas para ver tu velocidad de pulsación. Supera, bueno, eso, anda. Bueno, pues yo he traído algo que hace unos años parecía de ciencia ficción, pero que a día de hoy es real. Y asisten los implantes muy muy pequeñitos que se mete un chip y se pone debajo de la piel. Y uno pensará que bien, ¿no? Para que si tienes infartos puedan localizarte y tal. No, no. El primer sitio donde se está usando esto era en California, en empresas, para tener controlados a los empleados. No me digas. Entonces los empleados, en el momento que iban al baño, el chip ya cantaba y sabían exactamente dónde estaban, qué estaban haciendo. E incluso, bueno, no sé si sabían algo más de él, pero vamos, toda esa información la conocen. Entonces, ha habido un juicio y el Supremo de California ha dicho que eso es ilegal, es decir, que claro, no se puede tiene poner toda un chip. La pinta. Claro, tú entras a trabajar en la empresa y no te dan una tarjeta para entrar, te dan el chip y te tenías que poner. O te lo ponías o no entras. ¿Y lo tienes debajo de la piel, a lo biónico ahí? Todos los días. Madre mía. Entonces en California lo han prohibido, pero hay senadores que defienden esta tecnología en Estados Unidos, con lo cual... habrá al final gente que lo va a tener que llevar. ¿En qué estará pensando esta gente, madre mía? Yo no entiendo nada. Mira que tiene aplicaciones, además, lo que dices... Muy interesantes, pero claro. La primera aplicación me parece nefasta. Terrible. La de vigilar al personal. Anda, que no cunda el ejemplo. Luis. Bueno, pues yo tengo otro que, en colación a lo que comentamos la semana pasada, de un X-Wing... No sé si nos acordamos. Bueno, pues ahora hay otros locos que no sé si son los mismos u otros. Ah, el X, lo de la plataforma que, esta de misiles que lo llegaron a despegar. Que han hecho, ¿no?, un E-Wing. Que es otra nave de la Guerra de las Galaxias. Que yo no sabía ni que tuviera ¿tampoco? Nombre esta nave. Pues sí, pues tiene nombre. Pues han hecho un E-Wing de creo que de 6,4 metros. También. Y también lo han puesto ahí en medio del desierto, lo han lanzado y les ha explotado en el aire. Como no. ¿Cómo no? Ahí, ahí. Pero ahí está, la gente. Pues, ahí está. Pues bueno, pues se entretiene. Los seguidores de la Guerra de las Galaxias. ¿No? Trabajando ya, ya no es bastante con ir al cine disfrazados de Chihuahua o de la princesa Leia. Hay que hacer la nave y lanzarla. Increíble, repoblando el desierto esta gente ahí por Estados Unidos. No podía ser otro sitio. Qué un placer haberos tenido esta semana. Que os vaya muy bien y el miércoles nos volvemos a ver las caras. Muchas gracias. A ver, muchas Luis, gracias. Recuerden, cuartecom.blogspot.com. Perfecto. Adiós. Hasta luego.